Ven, ven, que yo ven, que yo ven, ven, ven, ven, ven, que yo ven, que yo ven para acá, ven, ven, ven, que yo ven, que yo ven, ven, ven, ven, ven, que yo ven, que yo ven para acá, ven, ven, ven, que yo ven, que yo ven, ven, ven, ven, ven, que yo ven, que yo ven para acá, ven, ven, ven, que yo ven, que yo ven, ven, ven, ven, ven, que yo ven, que yo ven para acá, ven. Mi jefe no me deja respirar, mi jefe no me deja ni tomar café, mi jefe es un vikingo, es un becerro, es un cabrón, por eso le cantamos. Buenas tardes, gente rosquera. Hoy es lunes 27 de abril de 2026 y si es lunes hay Radio Rosco, el programa de la sección sindical de la CGT del personal de autobuses de Barcelona en TMB y emitiendo en directo desde el espacio en las ondas de Contrabanda FM en el 91.4 del dial y por internet en contrabanda.org. Esta es una radio libre, asamblearia, autogestionada y no comercial, ubicada en el Raval de Barcelona, ubicada en el Ateneo Enciclopedia Popular del Raval de Barcelona. Me despista esta gente que me están aquí tocando los botones. Los botones y las teclas son mías, ¿eh? Si queréis llamar, podéis llamar al 641-38-67-68 para intervenir en directo o bien para enviarnos mensajes. Recordad que si escucháis el podcast de este programa en plataformas comerciales de contenido digital no podréis escuchar la música. Para ello tenéis que entrar en radiorosco.contrabanda.org. También os aviso que esta semana están haciendo unas modificaciones en la página web y según en qué momentos es bastante difícil entrar. Incluso no sé si no tenéis problemas ahora mismo para escuchar el programa en directo. Es probable que a lo mejor no pueda ser y tengáis que escucharlo en podcast. Pues bueno, también podéis tener más información en las redes sociales de CGT Bus o de la gente rosquera también. Y hoy hablaremos aquí de la última reunión de negociación de convenio, la del día 9. También hablaremos con el compañero de Serra Soldadura, la empresa esta que ha hecho concurso, digamos, ¿cómo se llama esto? Concurso de acreedores y tal, y que tiene previsto su cierre. También hay, se presentan movilizaciones por Torrebaró. Tenemos ahí también, se calientan las cosas con el tema de los coeficientes reductores. Y también intentaremos hablar con un compañero que nos explique un poco qué es esto del protocolo de asistencia psicológica ante lo que son accidentes graves o atropellos y tal. Y bueno, se acerca el 1 de mayo y vamos a ver qué movilizaciones tenemos por aquí. Y nada, para hablar de todo ello, pues tenemos aquí al compañero Óscar Mellado. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, buena tarde. Buena tarde, y tenemos también a Francesco, que me parece que va a estar ocupado un rato. Sí, buena tarde a tothom. Ahora vuelvo enseguida. Vale, de acuerdo. Pues nada, vamos a empezar, si os parece bien, aprovechando que tenemos aquí Óscar, que Óscar no siempre está aquí presente, y hablaremos de la última reunión de convenio, de negociación de convenio que tuvo este jueves pasado en la cochera del Triángulo. Es la novena reunión de negociación de convenio. Las cosas van lentas, ¿no? Todavía, Óscar. Es evidente. No hay reuniones y ningún acuerdo. Sí, sí, encima claro. Encima de la mesa, es complicado. Este jueves hubo el tema de que no hubo acuerdo para el tema de la integración de la gente que está en el grupo 3, ¿no? Principalmente. Bueno, no hubo acuerdo básicamente porque de todas las preguntas que le hicimos no supieron responder casi ni el 90%. O sea que entonces es difícil saber qué quieren hacer si no saben lo que quieren, si no te responden lo que les estás preguntando. Entonces, recordemos que el G3 es un colectivo de personal de Zona Franca 2 que está ahí en las oficinas de Zona Franca, que son se podía dividir en dos colectivos, pero son total unas setentena de personas más o menos, y bueno, no solo están en Zona Franca, también hay por las cocheras. Porque hay ya responsables de oficina de centro, responsables de explotación, etc. Responsables de material móvil, de cocheras. Bueno, ahí se incrementa ya bastante eso. Entonces, este colectivo, que está ahora fuera de convenio, pues más o menos por... Casi podías... No es por ley, porque pueden estar fuera de convenio, porque cada uno se negocia sus condiciones laborales, pero... Y hay ya bastante gente de estos niveles que quieren integrarse en convenio para saber, para que les apliquen las subidas, para que tengan ciertos beneficios sociales que están en convenio, que ellos no reciben, y otras cosas que en convenio tenemos y ellos no tienen. La estructura empezaría a ser el G5 y C4, que ya están dentro de convenio, serían los inferiores, el G3 sería un nivel medio, y al G2 y G1 serían ya la parte alta de la estructura de mando de la compañía. O sea que estamos ya en un nivel intermedio. Ya os digo, una setentena de personas que, bueno, pues se ha propuesto que se integren, que mantengan su regla horaria. Hay gente que tiene que se basa en la jornada de metro, con lo cual tiene 1.634 horas de trabajo, y que según el convenio del metro pueden bajar otras 12 horas el año que viene y quedarse en 16 horas menos. Para el año que viene bajarían otras dos jornadas, se quedan unas 1.619 horas de trabajo, que bastante diferenciado con lo que tenemos nosotros, que son 1.666, pero bueno, a esta gente le respetarían el tema de su jornada, porque claro, no van a ir para atrás, sino que cualquiera se pasa. Claro. Es evidente que van a mantener todos los pluses que puedan mantener, van a tener sus beneficios sociales, algunos les pagan en mutuas, les pagan estudios, les pagan según qué cosas, pues eso lo mantendrían. Ya no como retribución como tiene no sé qué, sino ya dentro de convenio como algún tipo de plus que se alimentarían para ellos, un plus de... Antes decía de VPT, que era exclusivo para ciertas personas de ciertos grupos de profesionales, y cada gente tiene su VPT personal. Entonces, igual podemos ser José y yo que estamos en la misma mesa, y él cobrar una cosa y yo cobrar otra, porque por el si tienes este plus o no tienes el plus, o lo que sea. Y bueno, se le hizo varias preguntas, porque tal, qué significa esto, a dónde van a llegar, un montón de preguntas que fueron incapaces de contestar. Y bueno, pues sin respuestas, pues es difícil saber si podemos o no podemos pactar algo a por ellos. Se ha preguntado a la gente, hay gente que está de acuerdo, gente que está menos de acuerdo, y entonces es complicado. También ya llamó ya de curioso gente que estaba en la mesa negociando por la dirección de la empresa, están dentro de ese listado de personas. Con lo cual le dije, había que, bueno, un poquito de... Bueno, puedes venir a las reuniones que hagan falta, pero a esta, pues no. Porque te afecta personalmente. Claro. Entonces es complicado. Vamos, es que negociar un convenio colectivo con condiciones individuales y más cuando esas personas individuales están precisamente en esa mesa de negociación, pues ya es bastante complicado. Bueno, sí. Entendemos que todo el mundo puede negociar porque son técnicos, lo que sea, pero cuando toquen negociar de esos aspectos, no de aspectos personales de una persona, precisamente la que está delante tuyo. Eso no se puede, sí. Bueno, no tiene razón de ser, vamos, básicamente. Y bueno, pues esto discurrió, pues esta reunión se hizo en la cochera de Horta, no sabíamos qué pasó en Triángulo, nos cambiaron la hora, una media hora más tarde, nos cambiaron el lugar, en la cochera de Horta, y ya os decimos que a las 2 horas y pico ya se hizo el acta y ya para casita, porque no había más por dónde rascar. Y entonces ya se quedó que para la siguiente reunión, que será este jueves que viene, el día 30, se empezará a hablar de calendarios de explotación, el famoso sentencia de los descansos, a ver cómo se puede aplicar o cómo podemos mejorar nuestros descansos, principalmente en sábado y en domingo, que es cuando la gente más puede ver a su familia, puede estar con sus amigos, puede interactuar y ser una persona social dentro del mundo social de esta sociedad, precisamente. Y nada, este jueves veremos por dónde se desarrolla el tema. Básicamente. Muy bien, o sea, este jueves en el Triángulo, que será la décima reunión de convenio. Es decir, de momento hemos empezado a negociar el tema de las licencias, que al final no se ha cerrado eso. Sí, se han empezado temas pensando que se iban a cerrar, porque eran temas bastante básicos o que eran, se supone que fáciles. Pues no, a veces es que no son fáciles. Sí, no parece. Las licencias, se hubo mucha aproximación, pero al meter un pack del tema del artículo 30 del convenio, que habla de la jubilación parcial, pero que nosotros hablábamos de la jubilación parcial, no, del que el plus de la del CPT, que es una deuda que nos debe la empresa con mucha gente que estaba en la empresa entre el año 2002 y 2018 o 19, que nos debían un dinero por mal pago del colectivo, del complemento puesto de trabajo. Entonces, eso se transformó en unos días de fiesta, unos días que por persona, según los años de trabajo, y eso es una deuda que tiene la empresa con nosotros. Entonces, lo que queremos hacer nosotros es que esa deuda la gente la pueda cobrar lo antes posible, no esperarse a que se prejubile. Claro. Ahora, de momento, si la gente se muere, se jubila del todo, no parcialmente, se jubila o tiene una invalidez o lo que sea, no la está cobrando. No cobra esa deuda. Claro. Tienes una deuda, pero no la puedes cobrar. Uh-huh. Y si falleces por desgracia o tienes una invalidez, esto, de momento no. Eso, la empresa sí que entra a valorarlo y a remunerarlo a esta gente. Pero claro, la gente que lo queremos cobrar ya, en días de fiesta o lo que sea, actualmente, y no esperamos a que nos prejubilemos, pues que queremos que ese encorsetamiento del artículo 30 sea bastante más laxo de lo que es ahora. Que ya recordemos que está vinculado a nivel de asentismo de del grupo de del grupo, la categoría y grupo profesional. O sea, el colectivo, el grupo B. Y el grupo B, que somos los conductores, los niveles 5, los niveles 4, con mecánicos y eso, pues tiene un asentismo demasiado elevado como para poder disfrutar de los días que tenemos acumulados. Claro, y es que aparte, o sea, haya asentismo o no haya, son días que nos deben y los tenemos que disfrutar. Eso debería no. Ser hay así. Muchos condicionantes que pueden hacer que esos días se queden en un saco ahí cerrado y nunca se pueda abrir. No, es que claro, no. Yo quiero cobrar mi deuda cuando me interesa a mí, no claro. Cuando quieras tú. Y como está vinculado a la jubilación parcial, pues bueno, también habrá que pactar que la jubilación parcial se siga aplicando, que de momento, como no está pactado en el convenio, la empresa lo sigue haciendo, pero no está pactado. Si se pusieran muy bordes, pues ya sabía lo que harían. Se expresionarían de otra manera, como han hecho otras veces. De la masa salarial que presentó la empresa, y está ¿cómo se ve el tema ese? La masa salarial, claro, es lo que hablábamos antes del colectivo G3, al integrarse 70 personas más al convenio colectivo, la masa salarial aumentará con sus retribuciones económicas, claro. Entonces la masa salarial subirá, y para incluirlos a ellos. La jugada de la empresa, ¿cuál era? Yo creo que los quieren meter ya este año a costa de la masa salarial que tenemos el resto de colectivos, y ellos se benefician de esta masa salarial, y luego ya el año que viene empezarán a participar de la masa salarial general, porque hasta este año no, porque este año ya tienen su masa salarial diferenciada del personal de convenio, y entonces aquí ¿quién paga la fiesta? ¿La pagamos el resto para que se integren 70 personas? Lo normal sería que lo pagáramos todos, los que estamos ya en convenio y estas 70 personas. Y esa es una jugada que quiere hacer la dirección y que de momento no le hemos dejado. Porque, claro, esto es como la jubilación a los 60 años. ¿Quién paga la fiesta, no? Dice el Estado. El Estado dice que la paguen las patronales uh-huh. y la patronal dice que lo paga el Estado. Uh-huh. El que paga la fiesta es el que... Si fuera por ellos, todo el mundo te lo daría, pero claro, yo no quiero pagar. Por eso el tema está ahí aparcado a la espera de que se resuelva el informe este. Y bueno, siempre se ha sabido que esto, el final, es un tema político, ¿no? Por mucho informe, digamos, que haya en el tema de la seguridad social, en el instituto este y tal, pues al final no deja de ser un tema político, por muy buen informe que hagan. Bueno, pues... Y de convenio poca cosa más, tampoco. En principio la idea de la dirección es pactar el convenio antes de vacaciones de agosto, se entiende, no la primera tanda. Dicen que estaban muy convencidos, tal y pascual, yo no lo veo tan eso, con lo cual llega el momento que empecemos a hacer un par de reuniones a la semana, en vez de ser una semana, uh-huh. serán dos, porque claro, si quieren acelerar tanto, habrá que reunirse más veces, pues, si no, no nos da tiempo. Claro. Uh-huh. Y en principio serían reuniones los martes y los jueves, y no sé, de momento es bueno. un esbozo uh-huh. que hay ahí, el mediador los martes parece ser que no puede venir, pero bueno, sería ser mediador. Y ya veremos. Cuando supongo que este jueves, mañana no hay reunión, con lo cual será la primera reunión de calendarios. Se supone que la semana que viene empezaremos ya el día 5 y el día 7, y luego así sucesivamente hasta que empecemos a tener acuerdos encima de la mesa. Si los tenemos. Muy bien. Pues... si te parece, vamos a cambiar de tema. Ya el tema convenio más o menos lo tenemos. Sí, no hay mucho más. Y bueno, más que nada, el otro día que estuvimos hablando del asunto este, del boletín este que sacó la Generalitat, ahora vamos a hablar el tema de educación y del tema de la huelga educativa. El otro día estuvimos hablando de este boletín que sacó la Generalitat, un poco para criminalizar o desacreditar lo que es... Eso me suena. Lo que es desacreditar, digamos, las huelgas y las reclamaciones y las reivindicaciones del personal educativo, ¿no? Tal como hicieron con nosotros en el momento aquel que tuvimos las huelgas, tanto la de los dos días como la de la paga de aquella que nos quitaron, famosa del 2012, y etcétera, que la empresa, pues, a la ciudadanía le enviaba notas, o a la prensa enviaba notas de prensa, pues indicándolo bien que las buenas condiciones laborales incluso, que teníamos. Incluso buzonearon Barcelona. Además, pero buzón por buzón y persona, o sea, por si alguien no veía la tele, no te preocupes, sí. que te lo ponemos en el buzón para que te enteres bien. Pues bueno, hoy también hay una huelga en Barcelona, entre otras, que es la del personal, los médicos y las médicas. La sanidad. Digamos, y sí, es una vergüenza que los servicios sociales, los servicios públicos y sociales de esta sociedad, nunca mejor dicha, estén como están. Uh-huh. Huelga de educación, huelga de sanidad, sí, huelga sí. de transporte, sí. llegará en algún momento. Además, los servicios esenciales de la sociedad, estamos todos cabreados. Sí, además estamos hablando de servicios públicos, que quien trabaja en estos servicios públicos son personas con vocación, que realmente esta vocación se puede venir atrás con las condiciones en las que trabajan, ¿no? O sea, ya de hecho, las pancartas que se ven más que nada en el personal sanitario es la de no es vocación, es explotación. Porque realmente ahí la vocación al final la tienes que dejar de lado porque te están explotando completamente. Y también pues ha salido la noticia esta de que en algunos centros educativos de Hospitalet, especialmente, pues van a poner, bueno, de centros del Baix Llobregat, ¿no? Van a poner policías, van a poner Mossos de Escuadra en los centros, digamos, un poco vigilando a ver cómo va la situación por allí. Y con todo esto, pues se nos ocurre poner una canción aquí para luego cambiar de tema. Intentaremos llamar a alguien que nos explique cómo funciona, cómo está yendo las movilizaciones estas de Serra Soldadura. Y vamos a poner una canción que es de Klaus Eikinski y se llama Mamá, no quiero ir al colegio. Recordad que esta música solo la podéis escuchar en radiorrosco.contrabanda.org. Es una canción tranquilita para que os relajéis. Bueno, ya estamos aquí de nuevo y tengo, como os hemos dicho, tengo al compañero Sebas, que es delegado del Comité de Empresa de Serra Soldadura. Ya os hablamos la semana pasada del problema que había esta empresa que está a punto de cerrar y pues los compañeros y las compañeras, trabajadores en general de esta empresa, pues están de movilizaciones. ¿Qué tal, Sebas? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal todo? Buenas tardes. Pues nada, Sebas, te quería preguntar por la movilización que hubo, la manifestación que hubo el miércoles pasado. ¿Qué tal? ¿Cómo fue el tema? Pues la verdad es que muy bien. Muy bien, no esperábamos menos, íbamos a decir, una participación muy contente por parte de toda la plantilla, empresas subcontratadas que trabajan para hacer la soldadura, que hablamos que son más de 500 familias, hay una cincuentena de empresas subcontratadas que trabajan para nosotros, personas que trabajaron en Serra, familiares, amigos, espacios dentro de en sindicales por parte de CGT, pues compañeros del transporte, administración pública, más gente del metal, hostia, es que no quiero olvidarme a nadie, la verdad, también espacios políticos, fue una manifestación que ya yo diría yo que llegaba al medio millar de personas bajando por Vía Layetana. La verdad es que contentos. Sí, hemos visto las imágenes y la verdad es que había mucha gente. Yo, sinceramente, me sabe mal decir que nosotros no pudimos estar ese día. Mira que procuramos estar en todas, pero la verdad, no vamos a engañar a nadie, esta nos pilló a contrapié y no pudimos estar. Pero... Ya sabes que son cosas del directo, ya sabes que también el tipo de sindicato en el que habitamos, tenemos muchas movidas por el medio y a veces la unión de luchas es complicada por todos los frentes que tenemos abiertos. Es normal. Cierto, es así, Sebas. Y entonces, a partir de la manifestación esta que hubo el miércoles, han habido reuniones y tal, ¿no? Han habido novedades por ahí, ¿verdad? Bueno, la primera novedad, aparte de la manifestación en sí, que ya te comento que fue muy, muy potente, pues mucha visibilidad, medios de comunicación, partidos políticos y demás, pues entregamos dos sendas cartas, lo que es a la parte del Ayuntamiento de Barcelona, por la parte que le toca al estar, formar parte de la ciudad de Barcelona, lo que es zona franca, que es donde se encuentra Serra Soldadura desde hace unos 50 años, de los 92 años de historia que tiene, pues desde hace unos 55 años que está allí. Y luego, por otro lado, también le entregamos una carta en mano al Departamento de Industria, explicándole toda la problemática. Prácticamente fue la misma carta, ¿no? Quiero decir que además de la movilización de lo que es la plantilla y todo el conjunto de clase trabajadora que nos vimos allí, pues también una manera de, aunque parezca que sea muy simbólico, ese tipo de carta y ese tipo de presencia, la verdad es que son importantes para una movilización de este tipo, porque por buena o mala suerte, el espacio político hay que contar con él, con las administraciones, por la gravedad del asunto y en este caso, como en otros, pues aplicando el sentido común, pues tenemos que ir cogidos todos un poco de la mano, ¿no? Administraciones públicas, trabajadores, partidos políticos, medios de comunicación, ¿sabe? Incluido el vuestro, el espacio este que tenéis aquí, todo eso pues ayuda a encontrar soluciones al grave problema que tenemos entre manos. Claro, porque esto lo tiene que conocer la gente. Pensemos que cuando hacemos una manifestación no solo para salir a la calle y pegar cuatro gritos. Siempre que se hace una manifestación, pues ya lo dice la propia palabra, se hace un manifiesto para dirigir a las autoridades o a las agentes sociales correspondientes para informarles sobre el asunto. A las personas aquí de Radio Rosco, de nuestra empresa, deciros que supongo que conoceréis Serra Soldadura, está muy cerca de la cochera de Zona Franca, está ahí en la calle D, a 10-15 minutos andando. O sea que somos vecinos, no solamente compañeros de lucha y de clase social, sino que somos vecinos prácticamente. Pues muy bien, cierto, entonces estamos pare con el centro de internamiento de extranjeros, ¿sabes? Con el CIE. O sea, tenemos a todos los maderos, a toda la Policía Nacional de Barcelona, los que dan hostia, los tenemos al lado. Sí, sí. Pues bueno, la próxima mani se puede hacer por ahí cerca de donde tenéis vuestro domicilio social, ¿no? Se podría hacer. Sí. No estaría mal hacer allí. La calle A es muy ancha y hay muchas rotondas para hacer allí movilizaciones, ¿eh? Sí, la verdad sí, se puede cortar. Bueno, es que esté invocando a nada, pero da más que muchísimas ideas el tipo de calles y cómo está estructurada Zona Franca. Así que es cierto, sí. Es un problema muy importante que afecta a mucha gente y se tiene que visibilizar, se tiene que conocer. Sí. Bueno, ¿hay alguna perspectiva diferente a la que sabíamos hace un par de semanas atrás o así? ¿Hay no sé, de bueno, futuro. Sí, hay cambios, ¿eh? De la última vez que, bueno, que hablamos, que, uh-huh. que pues pusimos aquí en Radio Rosco, pues la problemática que tiene Sara, porque haciendo un poco de histórico, lo que estamos metidos es lo que nos ha metido la multinacional Vasca Aernnova, que está en Vitoria, en Miñano, tiene la central, tiene 6.000 trabajadores a nivel mundial y son proveedores para Airbus, de aeroestructuras y demás, gente que maneja millones y millones en facturaciones, pero no sabemos qué hacer con ese dinero. Lo que está claro es que no se lo dan a Serra y lo que han hecho han sido dejar de ayudarnos y dejarnos caer al vacío, presentando un concurso de acreedores voluntarios de liquidación. Quiere decir que ahora mismo, en cosa de un mes, mes y medio, la marca Serra, 92 años de historia de la industria en Zona Franca Barcelona, van a desaparecer de un plumazo, porque la ley se los permite. Al final son lo que tienen la culpa de que estas mafias empresariales actúen como actúen es las leyes que hay. Es aquí donde la clase trabajadora estamos indefensos totalmente. Entonces, los dos objetivos que tenemos es la viabilidad de esas 200 personas que hay en Zona Franca, pero que al final afecta, el trabajo de esas 200 personas acaba afectando a más de 500 familias. La viabilidad en cuanto a su futuro laboral, porque de esas 200 hay más de un centenar mayores de 50 años, con todo el problema social que provoca, y dentro de esa viabilidad, pues ahí es cuando es lo que estamos intentando, pues con esos espacios, administraciones públicas y demás, como pasó en Nissan, pues uh-huh. intentar buscar una solución laboral a todas estas personas. Muy bien. Uh-huh. Por un lado eso, y luego por otro lado, muy importante para nosotros, responsabilizar a Aernnova de las que por mucho que se lo permita la ley, responsabilizar que no se vaya de rositas de aquí de Cataluña, claro. O sea, que se haga responsable de lo que ha hecho. Y ahora que el próximo jueves, que ya lo hago público, ya es público por lo menos para nosotros, este próximo jueves, día 30, es la primera reunión del ERE concursal que vamos a empezar ya a pactar, entre comillas, porque estamos atados de pies y manos en el sentido de que la ley pues ayuda a Aernnova con este, porque le da la razón, tiene una previsión de que en 3 meses no ganará lo que quiere ganar y le permiten hacer esto. Y en este ERE concursal, pues teniendo al administrador concursal delante y a los abogados y a la cúpula de Serra Soldadura, pues intentaremos luchar, negociar y pactar las mejores condiciones de salida de la gente que no pueda, claro, acceder a la viabilidad, ¿sabes? Entonces, Aernnova, lo que estamos intentando es, por todos los medios, bombardearla para manchar su imagen y que su entorno a nivel de País Vasco, claro, pues le sacarle los colores y que se responsabilice de toda la escabechina que está haciendo aquí. Sí, porque en el País Vasco también esto tiene que sonar y se tienen que enterar, porque aquella gente también es muy combativa, igual que aquí en Cataluña. Son cosas que en estas zonas donde nosotros vivimos, no, bueno, en ninguna zona se debe permitir, pero quiero decir que aquí tiene muchas repercusiones. Oye, Sebas, sí, mira a los compañeros de Cádiz y tal, cómo están los pobres, claro, colgados ahí en la rúa, porque no le dan curro por defender los derechos. Las represalias que están teniendo precisamente por reivindicar y por eso. Muy bestia. Bueno, Sebas, pues oye, ya seguiremos hablando. Manténnos al día. Adelantaros que en un par de semanas estamos preparando, nos vamos a plantar, si no cambian las cosas, si el calendario de estas reuniones para el ERE y demás, aparte de esta semana en varios distintos ayuntamientos, municipios del Baix Llobregat y del Barcelonés, se van a presentar mociones en apoyo a la causa que defendemos, que eso también, uh-huh, aparte de simbólico, coge mucha fuerza porque va dirigido al gobierno vasco, a Aernnova, al Ministerio de Industria. Luego además también vamos a estar por el Parlamento en una semana. El día 1 de mayo también estaremos manifestando en los distintos espacios que tenemos en CGT por la mañana y por la tarde. Y en un par de semanas, si todo sale bien, apareceremos en las puertas de Arnova, en Miñano Victoria, a que nos miren, a mirarlos a los ojos y a decirle qué narices están haciendo con nosotros. Sí, ¿sabes? Mira, ya que estás hablando del 1 de mayo, tenemos convocatorias el 1 de mayo de CGT en el Jardinés de Gracia a las 11:30 de la mañana, ¿verdad? 11:30, sí. Y por la tarde lo tienes ahí, mañana. Lo tienes ahí presente por la tarde. Sí, en la estación del Clot, a las 5:30 también. Ah, sí, vale. Como ya viene siendo tradicional, una manifestación muy potente con toda la tabla sindical, con otros sindicatos de clase. No quiero olvidar, con CGT, CNT, la IAC, Intersindical, COBA, no quiero olvidarme de ninguno. Somos cuatro o cinco que ya llevamos años colaborando y la verdad es que es una mani muy, muy, muy potente y se van adhiriendo, se adhieren sindicatos de yugateras y demás porque es mucha precariedad la que nos rodea, ¿sabes? Sí, es una manifestación muy potente y ya llevamos tiempo participando la gente de Serra y de CGT. Sí, en este caso, de ser la que se llama por ahí, o podríamos llamar la manifestación alternativa, ¿no? La buena, vamos. Buena también es la que tenemos por la mañana ya tiene. Bueno, evidentemente, no, por supuesto. Pero me refiero que no es la oficial, digamos, de esta gente que sale ahí tan bien puestecita con esa foto tan bonita. Es muy potente porque esto es una opinión mía ya. Es muy potente porque esa mani de la tarde tiene un tono sindical, pero no el tono sindical potente como la de la mañana, ¿vale? Que tiene más empaque, más peso en ese caso. También lo tiene, pero hostia, abarca una horquilla tan potente de la sociedad de Barcelona, ¿sabes? De todo tipo de personas, género, religiones, pero al final clase trabajadora. Hostia, que nos hemos llegado a juntar 4.000 personas ahí, Claro, y no es fácil. Bueno, es fácil, entonces recordemos que esta es a las 5:30 en la estación del Clot, ¿verdad? La estación del Clot y después 1. La de Jardines de Gracia, la de CGT Barcelona, que siempre se convoca hasta Joanic, desde Jardines de Gracia se va subiendo, ¿no? Travesera, y hasta Joanic, que allí habrá unos parlamentos. Igual que también en la otra, al final, no sé bien el recorrido, cuál es la de la tarde, pero me imagino que al final habrán parlamentos y demás. Bueno, a veces estos recorridos se convierten en una sorpresa, depende cómo vaya la cosa. Bueno, oye, Sebas, un abrazo, ¿eh? Sí. Manténnos, ya te digo, si hay movilizaciones, pues ya seguiremos hablando por y de supuesto, cualquier novedad que vaya tanto. Muy bien. Sí, oye, y nuevamente, muchísimas gracias y felicidades por el espacio, que este espacio como este es lo que hacen falta. Para difundir y poder denunciar toda la precariedad y bueno, las cosas buenas y malas que tiene el sindicalismo que hacemos. Muy bien, pues gracias por tus palabras, Sebas. Hasta la próxima. Un abrazo y salud. Adiós. Salud y acierto. Eso es. Adiós. Venga, nos vemos en las calles. Chao. Pues bueno, ya habéis oído a Sebas. Me costaba despedirme de él, Me costaba porque la verdad es que todo lo que nos explica es muy interesante y tenemos muchas cosas en común y siempre es muy grato, son muy gratas estas conversaciones. A ver, cambiando de tema, ¿qué pasa con los cuadros de servicios en las cocheras? Pues desaparecen y ¿han aparecen. ¿Han desaparecido? Aparecen en las luego. Cocheras, ¿no? En la intranet. En la intranet. Bueno, los la cuadros intranet, de la coche. Los cuadros de las cocheras, los servicios. En la intranet ya desapareció. Los servicios. Ha desaparecido de la aplicación. De la aplicación también. Que es diferente. ¿Pero han vuelto a aparecer o no han vuelto a aparecer? Sí, sí. Yo ya comuniqué a Relaciones Laborales el viernes pasado de que estaba habiendo un fallo. Y nada, han estado todo el fin de semana ocupados en ello. O sea que no. Hay problema informático. La tarde y se arregla el lunes. Con lo cual, el fin de semana no ha trabajado. Solo famoso problema informático que siempre... Bueno, y hace un momento la relación laboral me ha dicho que ya se parecía que se funcionaba el cuadro de servicios. Lo he estado mirando. Digo, sí, ya se ve el cuadro, pero está un poquito desactualizado. Ya está. Está a fecha 24 de abril. Ya estamos mañana 28. Y ya teníamos que saber el cuadro del día 29. Claro, 28, 29, claro. Claro, ya es dos días laborales. Entonces, sabríamos lo que hay. Y nada, bueno, luego se soluciona el tema también de la eso de en Horta, bueno, en Horta, el CRT y varios sitios, ¿no? Que salta el contestador. Bueno, si ha solucionado o no, no lo sabemos. Bueno, lo del cuadro, ha pasado ya un par de veces. Lo del cuadro es recordar que es para que la gente pueda comprobar de forma fehaciente con pues cómo a quién le ponen el servicio, a qué tal, si tú has pedido un servicio y no te lo han puesto, puedes mirar a quién se lo han puesto. Ahora solo sale el número de empleado. Sí, ahora sale solo el número de empleada, pero bueno, ya por lo menos te sirve una idea de la antigüedad de la persona, con lo cual sí, puedes decir que luego pues a este no le corresponde, le corresponde a mí, y entonces te puedes quejar. Sí, pero sin cuadro, pues no te puedes quejar. Hay matices, claro. También con el la transparencia ha estado desaparecida durante, bueno, sigue desaparecida durante 5 días porque no está actualizado. Ya. Bueno. Pues eso, y bueno, pues transparencia cada vez hay menos. Se supone que está trabajando en ello. Claro, no, digo que transparencia cada vez hay menos porque, sí, claro, como el tema de la privacidad, claro, la información, muchas veces no. Antes era todo, digamos, en claro, ahora cada vez menos, pero bueno, sí, hay que respetar las leyes. Y, por un lado, es difícil muchas veces conciliar el respeto de las leyes actuales con el tema de la antigüedad y saber, digamos, información de un tercero, ¿no? De un compañero, una compañera. Y tiene su complicación. Hay que, sí, hay que no, claro, eso, es que, es que la incertidumbre que había por los grupos es que, claro, que todo esto, habían desaparecido los servicios por el tema de la protección de datos y tal, la gente andaba, había opiniones de todo tipo, gente no, que... ha sido por un error. Ese informe. Es un error. Sí, sí, no. Lo que momento, se quitó pero las dudas apellidos que habían eran esta, ¿no? Que era por el tema de protección de datos. Que bueno, hay personas que lo ven bien, otras que no lo ven tan bien. Bueno, pensemos bueno, que siempre en esta cuestión hay que buscar un equilibrio. Hay personas que no quieren saber, no quieren que nadie sepa que por sepa, dónde andan, por dejan de andar, si tienen fiestas, si se van de vacaciones. Tampoco ha desaparecido realmente porque las cocheras tienen la aplicación de servicios, sí, se sale publicada en un listado. Sí, hay en listado. En papel todavía. O sea, que si te hay quieres, listado si en te, papel. Si no te lo encuentras por sí, medios telemáticos, puedes ir a la cochera y mirarlo. Sí, lo que pasa es que cada vez nos vamos acostumbrando más a los temas telemáticos. Ya, y lo quieren mirar de tu casa. Sí, hasta que un día te quedes sin luz, pues como pasó hace un año, hoy pasó hace un año. Bueno, pero era el día 28, pero hoy el 27, era el lunes este. Sí, sí, era hace un año pegó la petada aquella, a ver qué hacemos con los telemáticos. Fue un día bastante complicado, la verdad. Bueno, pues recapitulando los temas... Lo que decía Francesco del tema de las llamadas, que sí, hubo errores de las, ah, sí, en las llamadas telefónicas a tanto a la cochera, principalmente de Horta, y sí, al CR... Sí, bueno, CCB, perdón, ahora CCB, nuevo ex-CRT. Que llamabas por teléfono sí, y saltaba el contestador automático. Sí. ¿Cómo cojones? Decir, aquí tienes. Bueno, me tengo una manifestación aquí delante del autobús, no puedo que... ¿Pero lo dejas el mensaje y ya vendrán a buscarte o algo. ¿Pero qué pasa? ¿Que no han pagado la factura o qué? No sabemos. Vale. Entonces fuimos a la cochera de Horta, estuvimos hablando con el responsable de la explotación. Bueno. ¿Qué pasa? Empezó a llamar por teléfono, saltaba el contestador y dice, bueno, claro, vamos a mirarlo. Y dijeron que era un problema de la operadora telefónica, que es resulta que si tú llamas por teléfono a la cochera, pues va saltando. Si llamas a un teléfono, a la extensión tal, si ese no te lo cogen, salta al siguiente teléfono. Ah, vale. Si ese teléfono tampoco te lo cogen, salta al tercer teléfono. Si el tercer teléfono nadie coge el teléfono, que a veces ya pasa, sale contestado. Ah, vale. Entonces claro. Que no debería ser, pero es lo que pasaba. Eso lo decían. Claro, no. Y lo habían solucionado al día siguiente. Pero luego ha vuelto a aparecer. Sí, o sea, no, sigue, parece. En Horta hay mucha gente en los grupos que se quejan de pues que sí, que llamas a la cochera y no te cogen o que salta el contestador. Bueno, digamos la semana que... pasada se lo dije a Esther, la sí, RTO también, que seguía pasando sí, y lo comprobó y sí, seguía pasando. Efectivamente pasa. Dos semanas después. Bueno, y bueno, ahí está. Las cosas de Palacio está, van despacio. No sabemos qué pasa, ni qué afecta, ni por qué, pero bueno, siempre nos toca bueno, a los de la montaña. Con tanto sí, salto de teléfono a teléfono, lo que parece evidente es que hay mucho teléfono y poca ¿qué? Gente para cogerlo, ¿no? Bueno, eso sí, eso desde luego. Eso desde luego. A veces cuesta mucho entender que empieza una persona que a lo mejor tiene que llamar a media mañana diciendo que se encuentra mal, que no va al servicio. Porque hombre, que dejo el contestador. Claro, te salte contestador o no te contesta nadie, pues al final pues yo aconsejo coger una captura de pantalla cuando has hecho 10 llamadas y ya no te presenta al servicio. Si ¿qué no, vas a hacer? Como otro compañero que dice que llama a la cochera del Triángulo o a Zona Franca 2 y dicen, pásame con Horta, entonces le entonces cogen, lo coge. Le coge, porque es una pasada de una... Claro, es una línea interna. Claro. Bueno, pues a ver, si eso otra, se, otra solución. Se ha dado la vuelta. Vale, muy bien, pero bueno. Bueno, bueno, pues como supongo que la canción anterior habrá mucha gente que no le habrá gustado. Bueno, mucha gente que le habrá gustado y que no le habrá gustado. Pues vamos a compensar y vamos a poner una canción de Iron Maiden, Trooper, que nos vienen los rusos, que nos comen los rusos. Una canción bélica, una canción de guerra. Uy, venga, uy, adelante con la guerra por aquí. Ya sabéis que esta música solo la podéis escuchar en radiorosco.contrabanda.org cuando funcione bien. Mientras tanto, os tendréis que conformar con escucharla en directo o en otro momento. Bueno, cómo se me ha animado la gente aquí con la música esta de Iron Maiden. Solo faltaría con Trooper de Iron Maiden. Joaquín, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. tardes. Estás en directo aquí en Radio Rosco. Oye, he aprovechado a poner esta canción porque yo creo que, aunque has oído poco, pero yo creo que te gusta bastante, ¿no? ¿Puede ser? Sí, hombre, esto es de cuando yo era más joven que ahora. Bueno. El Deep Trooper es del año 86. Ya ves, 85, imagínate. 84, imagínate. Finales de los 80. Pues eso. Bueno, pues nada, estamos hablando con Joaquín porque Joaquín es miembro del comité de empresa y es delegado de prevención, miembro del comité de seguridad y salud, el conocido como CSS. Y uno de los puntos fuertes ahora mismo del CSS es el tema del protocolo de asistencia psicológica en caso de accidentes graves, de atropello especialmente. Y la empresa pues ha hecho un redactado, ha elaborado un protocolo a petición de la parte social. De hecho, ya desde el 2017 en CGT lo venimos pidiendo esto. Joaquín, explícanos un poco los orígenes, los antecedentes de por qué se ha pedido esto. Bueno, yo os explico un poco resumido porque tampoco tenemos mucho tiempo. Esto lo solicitamos nosotros en el 17. En principio lo que solicitamos era un protocolo para situaciones excepcionales en la línea. Entonces esto que no teníamos, por supuesto. Esto incluía pues eso, situaciones como un atropello o accidentes de tráfico graves o situaciones en las que el conductor pues por a lo mejor como le ha pasado a un compañero pues con una amenaza con un arma blanca, pues bueno, se te ayudara y se te diera una asistencia psicológica, ¿vale? Porque muchas veces duele más a lo mejor un insulto que una bofetada. Entonces esto, repito, es del 19, cuando había otro responsable médico en la empresa, y esto al final acabó derivando en que se hizo un protocolo derivado del que tienen en Metro cuando los de Metro arrollan a alguien, que es como lo llaman ellos, porque entonces se valoró que bueno, pues que tenía que ir orientado única y exclusivamente a atropellos. Es curioso que en el 17 la empresa te pone el protocolo de Metro como ejemplo, y ahora que nosotros solicitamos que se aplique el de Metro en bus, evidentemente con las modificaciones correspondientes, la empresa se niega. ¿Qué es el problema que tenemos ahora? La situación que tenemos ahora es que si tú atropellas a alguien, pues la persona que tiene que valorar si tú estás en condiciones de seguir trabajando o no, pues es el mando que te asiste, o el mando que está en la sala, o el cegol que viene, que ni están formados ni deben estar formados, porque lo que no puede hacer es valorar una situación de shock traumático, de estrés psicológico, porque eso, pues bueno, para eso hay personas que están formadas, que son los psiquiatras. Entonces ahora te puedes encontrar con que te atropelles a alguien y el mando, con toda buena intención del mundo, pues te pregunta si estás en condiciones de continuar. Y ha habido algunos compañeros que después de un atropello pues han dicho que continúan trabajando. Consecuencia, pues que al día siguiente o 48 horas después, cuando se han presentado a trabajar, pues bueno, pues se han derrumbado porque no están en condiciones de trabajar. ¿Qué problema tenemos? Pues que nosotros le pedimos a la empresa que se aplique lo de Metro. En Metro se te retira del servicio cuando hay un arrollamiento y es un psicólogo lo que valora si vuelves a trabajar o no. La empresa se niega en rotundo, dice que no va a retirar nadie del servicio. Este viernes la empresa lo que pretendía es darnos una formación a los delegados de prevención, que es la formación que tiene previsto dar esta semana a cegoles, COPS, mandos y, bueno, pues oficina de centro, para que nos entendamos, siempre y cuando personal que está relacionado con explotación, con el trabajo en la calle, y ellos son los que tienen que valorar si te atropellas a alguien, pues si es una situación grave, no es grave, leve, y bueno, pues que te miren a los ojos y que valoren y que piensen y que te pregunten si tú estás en condiciones. Nos parece un absurdo. Se han dado casos de compañeros que han dicho que no están en condiciones para seguir trabajando y han tenido que llevar el autobús ellos a retiro. Acabas de atropellar a alguien, en algún caso con defunción del atropellado, en el que tú bajas y ves lo que hay. No estás en condiciones de trabajar y tienes que llevar tú el coche a retiro. Eso sí, envían a un mando con el coche de la empresa detrás para que te siga. Nos parece totalmente absurdo y fuera de lugar. Nosotros ya presentamos, no es la primera vez, ya es el segundo escrito que presentamos diciendo que esto no está bien, que nosotros no nos negamos a negociar el tema. O sea, no vamos a entrar en si hace falta una sesión de psiquiatra o hacen falta 27. Eso el psiquiatra lo determinará. Pero nosotros lo que pedimos es que se retira la persona del servicio el día que tienes el accidente, el atropello, y que sea un psiquiatra el que valore en qué condiciones estás para trabajar. No nos parece tan descabellado, porque, insisto, es lo que se hace en Metro, y el origen, cuando se hizo esto, era ese, que nos pusieron de ejemplo el de Metro. Ahora que pedimos que se aplique lo de Metro, pues ahora la dirección dice que lo de Metro no se aplica. Se han inventado ellos un procedimiento y un protocolo que directamente han dicho que es el que hay. Nos propusieron que aportáramos cosas. Desde CGT aportamos esa petición, que se retire a la persona del servicio. Nos dijeron que no. Y el viernes pasado, pues ratificaron lo que habían dicho el CSS del mes anterior, que es que esto ya estaba finiquitado y es lo que hay. Nosotros seguiremos apretando, insistiendo, porque entendemos que hay una parte de la dirección que, aunque no te lo puede decir abiertamente, sí que comparten en cierta manera lo que proponemos. Pero bueno, hay otra parte que dice que no. Entonces ya es un tema que tienen que debatir entre ellos. Si ellos se ponen de acuerdo y aceptan lo que nosotros pedimos, pues fantástico, pues si no, seguiremos peleando. Y más o menos ese es el resumen. No sé si tenéis alguna pregunta. Bueno, pues no te he querido interrumpir, como has visto, porque realmente no, o sea, no quería que perdieras el hilo, porque ha estado todo clarísimo. Lo único es, según has dicho, el siguiente paso ahora mismo, eso está aprobado por parte de la empresa y no hay opción de negociar, de seguir negociando, de aprobar algo más. Simplemente el siguiente paso es formación a personal responsable COPS, CESOPS y tal, o para digamos valorar si esa persona sigue trabajando o no sigue trabajando. Es así, sí, ¿no? Nos ha quedado claro eso, que es eso, ¿no? Eso es lo que en principio se supone que ya van a hacer esta semana. Vale. Empezar esa formación que nos querían colocar a nosotros el viernes, porque de hecho nos cambiaron el horario. El viernes pasado tuvimos el CSS. El miércoles por la tarde me llega un mail y un WhatsApp en el grupo de WhatsApp que tenemos los miembros del CSS, pues informando que va a pasar eso en viernes. El CSS era a las 10:30 de la mañana, lo pasarán a las 9 con intención de acabar a las 11 para después dar la formación. Nosotros, bueno, yo envié ya un WhatsApp el miércoles por la noche diciendo que esa formación no estábamos de acuerdo. Después el compañero Ángel, que es mando, envió un mail, un escrito, pues argumentando un poco más lo que se explicaba ahora. Y bueno, nos encontramos pues eso, que el viernes cuando llegamos allí nos preguntaron si nos íbamos a quedar, les dijimos que no, y entonces pues ellos notificaron a la psiquiatra, a la psicóloga que iba a venir a darnos la formación, que no viniera, porque evidentemente nos íbamos a levantar. Pues eso es lo que hay. Ahora queda la tercera pata, que es hacer otro escrito argumentando, bien argumentado, nuestra negativa a aceptar esto de forma unilateral. Y insisto, no nos negamos a negociar nada con la empresa, pero siempre y cuando la empresa acepte que no te puede preguntar un mando que llega a un sitio donde has tenido un atropello, que te pregunte si estás bien y si estás dispuesto a trabajar, o que él valore la gravedad de una situación. Para eso hay profesionales, para eso está el 061, está la Guardia Urbana, están bomberos. Es un psiquiatra el que tiene que determinar tu situación mental, no un mando o un cebol o cualquiera que envíen allí, pues porque es el primer mando que tienen en la esquina. Porque, sí, ojo, no solo lo pedimos para el personal de conducción, esto también se pide para otras personas que asistan al atropello, como puede ser el mando. Llega un mando y se encuentra allí una persona debajo del autobús. Y ese mismo mando que ve la misma situación que verás tú cuando te bajas del autobús es el que tiene que preguntar al conductor cómo está, cuando a lo mejor resulta que el mando está peor que el compañero que acaba de atropellar a la persona. Sí, entonces es un poco absurdo. Sí, es una situación totalmente absurda. Es que no entendemos por qué sí que entendemos por qué se niegan a decir que no. Porque ellos, como siempre, lo ligan todo a que el que le pase un atropello lo que no quiere es venir a trabajar durante meses. Hombre, pues no. El que sufre un atropello o una situación de estrés grave en la línea, lo que quiere es, lo antes posible, estar en condiciones. No utilizar una situación desagradable para, según ellos, pues, o según piensan algunos, quedarte en tu casa una temporada. Hombre, pues no funciona así. O sea, como siempre está detrás el ramalazo acusatorio de que aquí la gente lo que quiere es escaquearse, ¿no? Aquí la gente lo que quiere es trabajar en condiciones y hacer su trabajo lo mejor posible. Muy bien. Mira, espera que Francesco te quiere preguntar algo. Sí, hola, hola Joaquín. Te quería preguntar. Hola Francesco. Buenas. Esta formación que pretenden hacer, ¿han dicho de cuántas horas o cómo será o no han dado más detalles? ¿Es una formación? No. Nada no, más. Si es que no sabemos nada. No se sabe nada. Vale. Nos entregaron una documentación hace un mes y pico, más o menos, en el que había un protocolo redactado y un procedimiento. Yo ya manifesté en el CSS que el procedimiento sí que estábamos de acuerdo porque ese procedimiento nacía del protocolo de metro, sí, claro. pero no tenía nada que ver el protocolo que alguien había escrito, se había inventado y que había soltado allí porque esto lo he hecho yo porque yo lo valgo. No, o sea, yo ya comenté en el CSS que el protocolo no nos sirve para nada. El procedimiento que nace del protocolo, pues nos parece bien porque está basado en metro. Empecemos a trabajar sobre ese procedimiento. Y la respuesta fue que no. Que no, vale. Eso fue en el anterior CSS. Y entonces ya este viernes pues nos encontramos con lo que nos encontramos. Yo te digo, en caso al final se vaya aplicando esto, ¿no? Que digamos que quiere la empresa, yo lo que veo, hombre, que la persona trabajadora, en el caso individualmente, cuando ocurra un accidente de cualquier gravedad, al final, es que la gravedad, como yo entiendo que es un tema subjetivo, y evidentemente no es lo mismo que haya roto un cristal o que haya atropellado dos personas, ¿no? Pero la sensibilidad de la persona que está trabajando en ese momento puede ser distinta. Por lo tanto, yo entiendo que se salvaría el derecho de la persona individualmente de irse a, desplegar en ese momento. Porque, claro, yo no puedo estar sujeto a lo que me dice, igual que sea mi superior, un mando, un cegol o capo, como se llame. Me parece esto... un abuso, es una, una invasión en la esfera tuya personal, porque soy yo, al final, la persona que tiene que decidir si puede continuar o no. Yo lo veo así. Ya, pero la persona tiene que decidir con un criterio. No, claro. Y nosotros pensamos que el criterio tiene que ser médico. No, está claro, pero tú puedes estar diciéndole al comandamen que estás perfectamente... O al revés. Y tienes la mala suerte de que a las 4 de la tarde le has dicho al comandante que estás perfectamente y a las 7 de la tarde te da un ataque de ansiedad. No, está cuando claro. Cuando vuelves a pasar por el sitio donde acabas de atropellar. O cuando te vayas a tu casa, yo qué sé. Claro, entonces, eso, claro, o efectivamente, o te puedes ir a tu casa. O en la situación del compañero que te digo que no está en condiciones y tiene que llevar el coche a retiro. Y si resulta que en ese trayecto tiene otro accidente. Sí, no, claro, ha pasado algo parecido, claro. Ya pasó algo de este calibre que ya lo comentamos aquí, me parece. Ya pasó y bueno, pues si seguimos con esta actitud, pues tampoco vamos a ir en ningún sitio. Porque claro, cuando decide una persona que al final, igual que me dé una formación una semana, no voy a ser psicólogo, eso es así. No, eso es evidente, pero al final, con esta forma de trabajar que tienen últimamente, de que todo es por imposición, pues bueno, al final nos encontramos que lo que a lo mejor se puede solucionar en 15 días, un mes, claro, pues se alarga en el tiempo. Y evidentemente, pues si esto no se encuentra una solución, pues lo que habrá que recomendarle a los compañeros cuando tengan una situación de este tipo, que directamente cuando el mando les comente cómo estás, que diga, pues yo me quiero ir a mi casa. Y a está. Partir de ahí, pues ya veremos. Yo creo que nosotros como sindicato debemos recomendar esto, porque no tenemos... Claro. De momento es así. Si ellos aplican este protocolo, también, como repito, la persona individualmente puede decidir si está en condición de continuar o no. Ante una pregunta absurda de cómo estás después de haber atropellado a, claro, a alguien... ¿Cómo pues voy a estar? Voy a estar fantástico. Pues yo ya he terminado, pues yo me voy a mi casa. Llevarme a la cochera o llevarme a mi casa. Claro, es que al final te obligan a tomar este tipo de medidas cuando hay una parte de la dirección que se encabezona en querer hacer las cosas porque sí, por claro, decreto, cuando... porque yo lo digo, porque yo lo valgo. Correcto, cuando se puede hacer realmente ya protocolizado, bueno, sin ir más lejos, como hace la empresa gemela de Metro, sin ir más para ella. Bueno. Si además, si se le pregunta a la gente de Metro te dice que lo que ellos tienen funciona y funciona bien. Pues si ya tienes algo que funciona, no inventes nada. Extrapola lo que tienes que funciona. Al tipo de trabajo, exactamente, al trabajo que tenemos, y ya está. Bueno, ya está. Si no pues más, nada. Eso es. Ok, pues muchas gracias, hombre. Bueno, si no necesitáis nada más, voy a tomar pues, el cortadito de media tarde. Pues muchas gracias. Bueno, a ver, por nosotros podrías estar aquí toda la tarde, pero bueno, como sí, tienes tus cosas que también que hacer y ya está. Pero oye, que aquí hay sillas de sobra, como siempre decimos, y micros también hay libres todavía, ¿eh? El día que pueda cuadrarlo me acerco. Perfecto, pues sí, porque todos tus conocimientos y todo lo que dices es muy valioso y muy muy interesante todo lo que dices. Valioso, no sé qué he dicho. Sí, valioso, vale. Has dicho valioso. Pues vale. Eso, vale. Pues eso. Vale, Joaquín, un abrazo. Venga, cuidaros, un abrazo a todos. Adiós, venga, adiós. Hasta luego. Salud. Bueno, pues ya habéis oído a Joaquín. Otra cosa más. Otra imposición más. Otra, Al final, cada uno tendrá que decidir, que digo, por sí mismo y no hay más. Porque sí, para tanto protocolo, me puede aplicar los protocolos que quiera. Si uno no está en condiciones, me dice, no, que eso ha sido leve. Digo, hombre, para ti es leve, para mí no es. Bueno, tampoco hace falta que sea un atropello. Ahora siempre ponemos el caso, digamos, más gordo, que sea un atropello. Sí. Pero puede tener un accidente aparatoso con varios vehículos que haya heridos, pero que no sean graves y tal. Pero te puede poner en una condición que no pueda seguir trabajando. Es que todo es muy relativo. Todas las personas que trabajamos aquí, ya sea más tiempo o menos tiempo, sobre todo las que llevamos más tiempo, sabemos todos y todas hemos tenido alguna vez alguna mala experiencia, más grave o menos grave, y yo diría que mucha gente sabe que en ese momento que te pasa eso, que estás en ese momento de shock, a lo mejor no eres consciente realmente de lo que te ha ocurrido y a lo mejor te ves capaz de continuar y a las dos, tres horas ya no te ves tan capaz y cuando te vas a tu casa, duermes y al día siguiente a lo mejor eres menos capaz todavía. También puede ser. Es que hay mucha variable. Es un tema individual al final de la persona. Y que eso ya me diga un tercero que no tiene ninguna titulación, con todo respeto para mando Cegole, o que venga el director o que venga el Xavi Flores, me da igual. Es una persona que sea un superior tuyo que decida si es grave o no es grave, que te continúe o no continúe. A mí eso me parece un abuso. Es lo que tiene que decidirlo la persona. Y ya, visto que no queremos poner asistencia psicológica inmediata. Entonces, pues que decida la persona, ya está, y se acabó. Pues bueno, y sobre todo, bueno, ya un comentario más que nada, porque me he acordado ahora mismo, aunque no vamos a hablar del tema, porque ya el Gente MB ya tiene suficiente, ya hace suficiente publicidad de los actos que tiene la empresa y tal. Estamos hablando ahora de esto que hizo el viernes del TMB Innova. Lo que sí que quiero decir es que en ese acto nuestro conseller delegat dijo que por primera vez se habían superado el récord de validaciones en metro. 2 millones de validaciones. Fue decirlo y a los 10-15 minutos enviaron un correo corporativo a todo el mundo avisándonos. Una ovación. Fue como para el día de San digamos, no, como el hacer la ¿cuánta gente mea el correo? El anuncio, sí, pero ahí está, pero hizo el anuncio y después lo enviaron, ¿no? Por primera vez 2 millones. Y volvemos otra vez a los temas de los récords. Récord de validaciones en metro el día de San Jordi, el día 23 de abril. Récord de validaciones en el 2025, más de 700 millones de validaciones en todo el transporte de TMB de Barcelona y zona metropolitana. Y el récord de vehículos propios de TMB y el récord de contratación de TMB, ¿y eso para cuándo? Sí, no tenemos. Es como estamos trabajando con lo mismo de antes y seguimos creciendo más. No sé cómo llegar a un punto que no sé dónde vamos a parar. Ese es el problema. Es como si tú estás produciendo latas de Coca-Cola, pues llega un punto que produce tanta, pero si no tiene gente para poner la lata en la máquina, pues no puede ser más lata. Y así estamos. Bueno, ¿Y qué más? Y nada, bueno, tenemos más... Sí, tenemos más temas por aquí. Bueno. Lo único es que hay gente que quiere escuchar muchas palabras, quiere escuchar muchas cosas de la empresa, pero hay gente también que nos oye en la antena que de vez en cuando también les gusta ir escuchando música. Sí, no, entonces, ten en cuenta que la web hoy está caída, parece ser. Sí, está caída. Bueno, aunque esté caída la web, nosotros vamos a editar el programa y luego lo vamos a colgar y le vamos a poner música para que la gente se entretenga un poquito. Vale, muy bien. Y como estamos entre compañeros y queremos que esta compañía y esta amistad dure durante muchos tiempos, no solamente de las personas que estamos aquí, sino de las que luchamos cada día, pues vamos a poner una canción de Le Punk que se llama Compañeros. Compañero, vamos a hablar sincero. Sírvete una copa de vino, que a veces la vida se pone cuesta arriba y es necesario tener a alguien con quien brindar. Porque seamos compañeros durante 500 años, que seamos camaradas durante 1000 años más. La vida no nos separe y que el mundo, por mal que ruede, respete nuestra tristeza y también nuestro cantar. Compañera, vamos a hablar sin pena. Sírvete una copa de vino, que a veces la vida se pone cuesta arriba y es necesario tener a alguien con quien brindar. Porque seamos compañeros durante 500 años, que seamos camaradas durante 1000 años más, que la vida no nos separe y que el mundo, por mal que ruede, respete nuestra tristeza y también nuestro cantar. Porque seamos compañeros durante 500 años, que seamos camaradas durante 1000 años más, que la vida no nos separe y que el mundo, por mal que ruede, respete nuestra tristeza y también nuestro cantar. Pues sí, compañeros y compañeras, para muchos tiempos y para 500 años más. Y recordaros a todos los compañeros y compañeras las convocatorias que tenemos para el 1 de mayo, a las 11:30 de la mañana en el Jardinés de Gracia, el día 1 de mayo, y por la tarde a las 5:30 en la estación de tren del Clot, la estación de tren y de metro y todo lo que hay allí del Clot, a las 11:30 de la tarde. Y tenemos también el que hablaros. Sí, os tengo que hablar de una manifestación que habrá el día 8 de mayo. La gente de Torrebaró se quieren manifestar para un mejor servicio, principalmente por el tema del bus 182, que es muy difícil que cumpla la frecuencia. Porque, bueno, o sea, hay... El bus 182, recuerdo que es un bus que espera, que no te oigo bien, a ver, ¿qué pasa? Hola, no me oyes para nada, ¿no? Ay, espera, no, ahora sí. Ahora venga, sí, venga. No, decía, digo, el bus 182, recuerdo que es un bus heredado de cuando se ha internalizado No Barris, bus, que era de Transporte Lidia, luego Sagales, y una de las líneas que tenían ellos. Y ahora está, bueno, llevo unos años que está aquí en TMB, y no se ha hecho absolutamente nada para mejorar ese autobús. Solamente hay un autobús que sube, baja, y se acabó. Incluso se ha empeorado. Yo creo recordar... Bueno, pero entre semana y dos. Sí, entre semana y dos. Pero, El número de línea cambió. Modificaron todo el recorrido. Y no solo eso. En sábado y domingo, como queda un autobús solamente, pues lo que está haciendo, pues bueno, empezar el servicio muy tarde. Es como si un domingo la gente no trabaja o no trabajara, o un sábado, etcétera. La verdad que el servicio que da esta línea es bastante... Es bastante lamentable porque básicamente el horario no se llega. Y hay que tener... Yo he visto algún compañero adelantando otro autobús de otra línea por intentar hacer el horario, etcétera, etcétera. O sea, todo tipo de historia. Eso ya es conocido por la empresa, que ahí tiene un problema que no le veo ninguna voluntad de solucionar. Son barrio periférico, como siempre ocurre, pues bueno, lo dejamos ahí, total, si la gente que va ahí al castillo, que digo yo, que llamamos castillo, sí, no pasa nada. Hay cuatro gatos, no sé qué, y así está el servicio. Ahora, claro, ahora se ve que está montando la protesta, al parecer, no sé. Sí, bueno, pues habrá una manifestación, han convocado una manifestación los vecinos y las vecinas de ahí del barrio el 8 de mayo, a las 8 de mayo a las 5 y media de la tarde. Nos pone que es en la parada de Karl Marx de la línea 182. Pendiente de aprobación. Pendiente de aprobación. La mani, sí. Claro. Sí, sí. De momento nosotros lo vamos diciendo porque se ha pedido... Tendrán que aprobar que puedan manifestarse. Bueno, sí, yo entiendo que deberían aprobar. Bueno, es que de hecho la manifestación tiene que ser algo muy... Sí, muy... Para que no te lo acepten, ¿no? Sí. Porque lo que haces es comunicarlo. En principio, más que pedir permiso es comunicarlo, ¿no? Se comunica, puede haber un veto, pero en tema muy concreto de orden público, por eso no creo que sea el caso. Pues esto es lo que tenemos y nada, y también está el tema, el asunto de los coeficientes reductores, que ya estamos a día 27 de abril y no hay nadie, la gente ya está un poquito mosca, ¿no? Bueno, lo que hay, hoy se está, bueno, además se está elaborando un comunicado por parte de CGT a nivel nacional y que sucesivamente lo iré enviando a los grupos y lo iremos colgando a la página web. Pero bueno, yo, como estoy metido en esto, pues lo resumo un poquito. Básicamente, a ver, no hay nada. Nos comentan los señores de comisiones que de cuatro informes que tenía que elaborar la Seguridad Social, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, que luego el SEP está detrás, que también lo que ha enviado todo el NIF de todos los trabajadores del sector, y el Ministerio de Transporte, etcétera. Pero bueno, hay cuatro informes que tienen que hacer que no se ha llegado ni a ser el primero prácticamente. Entonces, esta ley trampa que ya hicieron modificando el anterior decreto, pues ya dice que a los seis meses, con silencio administrativo, decae la solicitud, básicamente. Bueno, yo por lo que yo puedo entender... Sorpresa. No, yo creo que puedo entender, sí que es verdad que la administración, no en esta ocasión, pero en muchas ocasiones, lo que hace es ponerse un plazo ella misma, porque este plazo lo puso el que ha hecho el decreto, y sucesivamente saltarse ellos mismos este plazo. Es decir, que sea el plazo que acabe el final de abril, no significa que luego no vaya para adelante la administración. Puede que vaya algo para adelante estos informes. Lo que sí, que nosotros y ninguna organización que ha presentado esta solicitud puede hacer nada jurídicamente o legalmente, porque claro, como tiene los seis meses de silencio administrativo, cuando pasan los seis meses cualquier juez te dice, bueno, ya tiene el silencio administrativo, no se tiene que considerar por decaído. Ahora la administración, como es más lenta que la tortuga, pues va haciendo poco a poco. Pero eso sí, al final, como siempre, es un tema político. si no le metemos presión a la administración, posiblemente tardará más tiempo o nunca te dará nada, nunca. Entonces, al final, ¿qué es lo que sirve aquí? Lo único que sirve es la movilización. Claro. Pero claro, la movilización, ahora veremos lo que dicen estos señores de Comisión UGT, que desconvocaron la huelga, que todo estaba perfecto, que todo estaba, bueno, que ya estaba ya ligado con eso, que se presentaran los expedientes y tal. Le han validado todo y, bueno, pues ahora tendrán que mover ficha, decir algo. Cuando la gente verá que es mayo, junio, julio, agosto y no hay nada, pues no sé, pues algo habrá que hacer. Nosotros estamos a la espera. Y en todo caso, evidentemente, como fuimos los primeros que entramos en estos temas hace años, pues no podemos estar de banda con eso. Y tendremos que tomar también nuestra propia decisión. Ya veremos. Uh-huh. Bueno, esto o se gana en la calle o no se gana. Bueno, básicamente es esto. Hace años. Básicamente siempre repetimos lo mismo, pero es eso. Pero cuando hemos obligado a los sindicatos mayoritarios a entrar en el tema... Es cuando lo han... Y ahora... Se lo han cargado. O sea, ahora lo que veo que se están... Porque han empezado a negociar y han hecho huelgas de Chichinabo que no ha servido para nada porque encima te dividen el sector en cuatro... En cuatro o cinco trozos. Trozos, con lo cual, en vez de coger y un día ir todos a la guerra y parar el país... Vamos por parte. Pues no, el que lleva la grúa... Un día paramos los autobuses, otro día los camiones, otro día no sé qué, y las ambulancias, y bueno, así vamos, que te dan peando. Y entonces ahora ya... Nos justificamos que hacemos algo, pero no hacemos realmente nada, porque claro, los dividimos en sectores y que cada uno haga lo que salga. Lo que pasa es que sí que sigue siendo el sector mayoritario que es más luchador ahora mismo, está siendo el sector de viajeros al final. La realidad es esta, mercancía tiene otro tipo de problema, sí que hay mucha gente que lo está pidiendo, no digo que no, no digo lo contrario, pero sí que tiene problemas más de que son empresas mayoritariamente pequeñas, y hay mucho autónomo también. Aquí en viajero las cosas están bastante más claras. Yo creo que somos el sector más grande dentro de los subsectores que nos han metido, ¿no? Digamos, el sector yo lo considero el mismo. Tú sí, pero a ver, ¿qué considera? Yo lo considero. Suena más para viajeros por carretera que para viajeros urbanos. No, claro. También hay que decirlo. Carretera y urbano. Nos quieren subdividir el subsector de viajeros. De carretera. Subdividir en más. Nosotros somos urbanos, urbanos. Pero bueno, todo esto al final, si no hay movilización, seguramente la seguridad social tirará para largo, largo tiempo para concluir algo, y sí concluye. Bueno, y sí concluye. Tenemos la suerte o la desgracia que para la siguiente vez, dentro de 4 años, ¿dónde estaremos? Sí, bueno. O sea, podremos pelear por ello. Nosotros sí, nosotros estaremos. Yo tengo un rato, acabo de cumplir 52. Tenemos juventud. Tenemos juventud para lucharnos. Para la estaremos todavía. Eso a disfrutar la juventud. Bueno, nada, cuando haya el comunicado de CGT ya lo pasaré y más o menos lo pone lo que he dicho. Ha salido uno de Comisiones. Hoy. Sí, correcto. Que ellos mismos se entrevistan a ellos mismos. Sí. El comunicado dice, el señor tal dice no sé qué, no sé cuánto, y es el que firma el comunicado. Sí. Con dos cojones. Sí, que se está autoentrevistando. Como si dijo, mira, que Francesco dice eso, firmado yo. Claro. Sí, vale. Bueno ahí, son noticias. Ahí estamos. Vale, vale. Pues. Yo sé que, hablando con gente de comisiones, que iban al ministerio a pedir y hablar del tema, pero no sé si iban para adelante, si igual, yo no sé. Pedir irán a pedir, porque yo creo que ahí van a ser una mala... Porque la gente se les va a echar encima, posiblemente. Bueno, y dentro de lo malo, Comisiones aguantó las huelgas. Pero aquí los otros, el sindicato antiguo socialista, ese sí que se bajó a la primera. Sí que, ese no es que ni llegó ni la huelga casi. Ese ya, uff. Eso rápido. Estaba corriendo con el boli en la mano. Sí, eso muy rápido. Una pasada. Sí. Eso muy rápido. Pues muy bien, yo creo que hoy más o menos hemos dicho todo lo que teníamos que decir. Quedaría algún detallito por ahí que ya dejaremos para otros días. Recordemos que aparte de las huelgas y manifestaciones que ya hemos dicho, también el personal de las bibliotecas también está de huelga. Sí, los sábados algunas bibliotecas no trabaja el personal de las bibliotecas. No sé si son de 40 bibliotecas en Barcelona, 36 se han adherido a la huelga. Intentaremos en los próximos días saber si compañeros o compañeras de aquí que trabajen en la biblioteca nos puedan poner al día de cuál es el problema. Sí, Josema, necesito 30 segundos. Bueno, por favor, tenemos 30 segundos, ¿eh? un minuto mejor, porque bueno, hay una historia. Bueno, empezamos en la empresa Tuxal, pues ahí ya estamos en 118 afiliados, más de un 10% de la plantilla. Hostia, entonces, tiene un problema. Entonces ahí tiene... UGT tiene un problema. UGT tiene un problema, aquí lo digo, pues estamos, claro, de aquí, desde la sesión sindical, estamos detrás de esos asuntos, y etcétera. Y también la noticia de hace pocos días que está empezando la represión sindical de forma bastante brutal en esa empresa. ¿Por parte de la UGT? Por la parte de la dirección de la empresa, que bueno, al final exactamente lo mismo que la UGT. Aquí somos Radio Libre, podemos decirla. Evidentemente no voy a decir nombre ni apellido, pero sabemos que hay represión sindical. Si alguno de por ahí me escucha, el señor Guerrero por ahí, que es de UGT, es el que manda en esta empresa, pues tiene que tener cuidado. Hay que tener cuidado con lo que se hace, porque el diálogo sindical es abierto a todas las siglas sindicales. Mientras haya diálogo puede haber, llegar a acuerdos, se pueda llegar a algo, pero si empezamos ya sin ni siquiera a haber llegado a elecciones sindicales con esta represión sindical que está empezando a actuar, pues vamos por el mal camino. A lo mejor se va a tener un problema más gordo de lo que ya tiene. Entonces, que tengan un poquito de cuidado a hacer las cosas y no vayan mucho de... Es una empresa muy... tú sabes que no la conoce. Es una empresa que lleva 40 años, con un comité de empresa de UGT. Un comité de empresa coreano, que puede decir de Corea del Norte, porque tiene partido único. Solamente está la UGT. Entonces, claro, cuando hay partido único... Sabemos que la cosa no va muy bien. Básicamente, para ser trabajador de Tursal, antiguamente tenías que ser afiliado al Partido Socialista. Por ejemplo. Afiliado al UGT, afiliado al Sport Badaloni. Afiliado dos o tres cosas. Hasta el Salvador Uní de fútbol, porque le lleva el Fermín Cajete. O estabas así Entonces, si estabas afiliado a todo esto, podías trabajar ahí. Y ahora las cosas sí que verdad que han cambiado un poquito, pero veo que están cogiendo un camino bastante, bastante chungo. Bueno, ya veremos por dónde vamos a parar. Bueno, la represión sindical pues tiene sus... Puedes reprimir a la gente, pero la gente te puede contestar. Claro, es que ese es el problema. Cuando le contesten, que no se quejen. Hay que tener cura si de hacer la cosa. Habrá que encajar también bien. Claro, eso es. Si ellos me pegan, yo también pego. A ver si lo entienden. A ver, sí, yo creo que el mensaje está bastante claro. Bueno. Bueno, pues si hubiera que llegar a algún extremo, pues recordemos que el compañero Oscar Murciano ha escrito un libro recientemente que se llama ¿Cómo ganar una huelga? Sí. Que lo podéis encontrar en los locales de la CGT y en un momento dado, si nos lo pedís, pues os lo podemos hacer llegar también. Así podéis ir cogiendo un poco de forma. El otro día se lo hicimos llegar a las responsables de relaciones laborales. No me digas. Ah, sí. Ah, bueno. Pero para San Jordi. Pero esto es peligroso porque ahora van a saber más que nosotros. No puede ser. Bueno, pero más o menos. Bueno, como tienen tantos estudios de SADE. Igual que nosotros leemos SADE, claro, ellos tienen que leer la parte contraria. Exactamente. Claro, como tienen estudios de SADE, nosotros tenemos otro tipo de estudios. Esperemos que esté muy ocupadas y ocupados y no les dé tiempo a leerlo, ¿no? Bueno, pues nada, nos vamos a ir bailando con Rafael. Si os parece bien, vamos acabando el programa y nos encontraremos aquí la próxima semana. Muchos abrazos, muchos besos, gracias por escucharnos y gracias a este maravilloso equipo por este maravilloso programa que hacemos. Bueno. Se despide, que nunca me presento, Josema Fernández, aquí tocando los botoncitos y las teclitas. Venga, os dejo que despidáis a vosotros. Buenas tardes. Adiós. Salud. Hasta otra. Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como